Te adoramos, Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. Amén. Un saludo para ustedes, hermanos y hermanas, que siguen este programa Palabra, Espíritu y Vida con su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Estamos ya comenzando el tiempo de Cuaresma, lo hicimos desde el miércoles de ceniza, y hoy de modo muy especial, en este primer domingo de Cuaresma, tenemos que recordar que la Cuaresma es precisamente eso, un tiempo para caminar, es una dinámica, es un avanzar en la conversión profunda, queridos hermanos, pero al mismo tiempo es un camino de alegría. Imagínense que nosotros estamos necesitados de una medicina, de una curación, y nos dicen, bueno, el médico se va acercando, y mientras él se va acercando, usted salga a esperarlo. Y naturalmente solo de tener esta buena noticia de que se acerca nuestra curación, nuestra sanación, nuestro corazón se alegra. Es por eso que nosotros hoy, comenzando pues en este primer domingo de Cuaresma, la palabra de Dios nos ilumina diciéndonos precisamente que este camino, que tiene un color morado, dada la seriedad del mismo, no es un camino como el mundo ridiculiza, un tiempo de una penitencia sin sentido, de una privación sin motivo, es un camino hacia la victoria. San Gregorio Magno, un papa que vivió hace tantísimos siglos, decía: las luchas que enfrentamos en la vida no son solamente las luchas internas. Imagínense las guerras del mundo antiguo o las guerras modernas, ¿no? Hay luchas interiores, hay batallas espirituales que estamos llamados a ganar con la gracia de Dios. Y precisamente la Cuaresma es un tiempo no de autodestrucción, pero sí de confrontación con esa realidad de pecado que nosotros vivimos. Y al mismo tiempo es un para poder tener la misericordia del Señor. Hoy en el Evangelio, Jesús sufre las tentaciones en el desierto. Alguien me decía, pero ¿es posible que el Hijo de Dios sufra tentaciones? Pues si Él las sufrió, como lo dice el Evangelio, ¿cuánto más nosotros? La tentación es aquella ocasión que el enemigo de Dios, que es el diablo, nos propone, engañándonos acerca de una felicidad que no existe. Él quiere destruirnos, como destruyó al hombre allá en el paraíso, provocó su autodestrucción, cuando le dijo, serán como dioses, y al contrario, pues, se vino esa historia de sufrimiento con Adán y Eva. Hoy hay un nuevo Adán, pero él no cae en esa tentación. Jesucristo resiste esas tres tentaciones que nosotros encontramos, el diablo se las propone cuando han pasado ya los 40 días en el desierto, porque el demonio ataca cuando estamos más débiles, cuando no hacemos oración, cuando no escuchamos la palabra, el demonio nos ataca. Qué bueno es estar entonces en vigilancia, en oración. La tentación primera es la tentación de los panes, ¿verdad? Naturalmente no solo de pan vive el hombre, contesta Jesús, es la tentación del materialismo. Muchas veces, hermanos, nos dedicamos a necesidades que no son puramente necesidades reales. La tentación de lujo, por ejemplo. Nosotros también encontramos la tentación de los reinos de la tierra, que son las riquezas, el poder. La tentación del poder, dice el Papa Francisco, es fuertísima. Materialismo y tentación de poder. ¿Cuántas veces no queremos oprimir al otro? Y finalmente, esa tentación de la soberbia, cuando le sube al templo y le dice, tírate, ¿verdad? Porque tantas veces decimos, yo puedo hacerlo todo, no necesito de Dios. Pidamos al Señor entonces, en este tiempo de Cuaresma que estamos iniciando en este año de la misericordia, la humildad. Mi padre era simplemente un arameo errante, dice la primera lectura. Pidamos nosotros no tener una Cuaresma de palabras. Si tú, dice Pablo, confiesas con tu boca, pero crees en tu corazón. Eso es importante, ¿no? Tomar decisiones según el amor y la misericordia de Dios. Una Cuaresma de bendiciones, de lucha, pero también de alegría, porque la misericordia de Dios viene en nuestro auxilio. Ave María Purísima, sin pecado concebida.